Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Welcome everyone, bienvenidos todos una semana más al Meri Podcast, a este vuestro programa de radio enlatada favorita, que desde aquí, desde Meri Station, elaboramos cada... Muy bien, Chronic, por poner ese pitito ahí, has estado ligero, chavalote. Pues eso, este programa que elaboramos, como decíamos, que con todo nuestro cariño, toda nuestra ilusión para que el pueblo Meri Station, el pueblo jugón, disfrute. Amigos oyentes, nos encontramos esta semana en el número 18 de esta segunda temporada, para que vosotros tengáis ahí bien ordenadito el asunto. Y junto a mí, como siempre, Jessica, ¿qué tal estamos? Hola, buenas a todos. Estamos muy bien, la verdad, con muchísimas preguntas y con dos preguntas en audio, así que muy contenta. Bueno, fenomenal. Por fin vamos a empezar a oír las voces del personal. Me consta que algunos de ellos se han hecho eco de ese consejo, esa sugerencia que hacíamos para poder tener calidad en esos mensajes de audio en MP3, así que fenomenal, dentro de un ratito los vamos a oír. Y junto a Jessica y a un servidor, como siempre, el habitual equipazo de redacción de Meri, encabezado por Nacho Ortiz. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Hola, chavales, muy bien, aquí estoy, la verdad es que contento, más de lo que pensaba, porque Killzone 2 al final está dejándonos muy buen sabor de boca, tanto a Juanchi como a mí. Y aquí estamos pegando tiros el uno contra el otro y mira, dándole vueltas y vueltas al juego. Bueno, fenomenal. Además, hoy creo que tenemos cosas fresquitas de Killzone, un avance estupendo que oiremos más tarde. Así que nada, ya tenemos esa pequeña ese pequeño apunte con respecto al fenomenal título que próximamente podrán disfrutar los Sonyers. Albert Gil, tú también andas por aquí, ¿qué tal, compañero? Pues, ¿te acuerdas que la semana pasada te dije que estaba enfadado por todo el tema de Calderón? Sí, lo recuerdo, claro, yo estaba igual, macho. Pues ahora, doblemente contento. Por un lado, porque por fin ya tenemos a ese elemento fuera, a ver si vuelve ya de una vez Florentino como Dios manda. Y por otro, y esto sé sí, que sí, me vas a odiar, porque ha empezado Lost, y madre mía, de qué forma ha empezado la quinta temporada. Oh, Dios mío, cállate. No cuentes nada por lo que más quieras, que todavía algunos estamos en la ignorancia de cómo empieza esa quinta temporada. Silencia el micro, que suelta algún spoiler. Es verdad, ahora mismo eres un terrorista. Os tengo pillados. Ya te digo, macho, no. Yo lo digo, como suelto un spoiler os quedáis sin presentador, así que nada, con cuidado ahí. Yo también Enrique, me voy, García, coordinador de noticias. Sí, no, Jessica, hay que tenerlo ahí controlado. Enrique, ¿cómo estás? Pues por aquí perfectamente, como siempre, con muchas ganas de participar en este programa y bueno, preparado para escuchar todos los consejos que Albert tiene que darnos en el terreno de los juegos de PC, que la semana pasada estuvo bastante aplicado. Os tengo que decir que Enrique, antes de empezar el programa, me ha dicho: oye, Albert, que yo es que soy un consolero de toda la vida, pero me gustaría que me hicieras un presupuesto para PC, que es que creo que me voy a pasar al mundo del PC. Así que ya lo tenemos en el lado a oscuro. A cobrar comisión, macho. Sí. Verídico. ¿Te vas a pasar al lado oscuro, Enrique? Es que, relaño, después de la paliza que me pegaste al Street Fighter, no me va a quedar otra. Qué sucio. Soy testigo de que es así, o sea que, Enrique, no puedes retratarte, macho, eso es cierto, lo hemos oído antes de empezar el programa. Joaquín Relaño, que ya te hemos escuchado por ahí, ¿cómo vas, chavalote? Pues bien, aquí estamos, y quiero aprovechar para mandar un saludo desde aquí a nuestro compañero Pablo González, que su equipo 360 ha caído, va a tener unas cuantas semanas fuera de juego, y cayó después precisamente de que echáramos una partida al Street Fighter HD, que al final me pude imponer por la mínima, 19-1, y así que desde aquí le mando a él. Os voy a decir una cosa, mira que hay fechas en el año para que se estropee la consola, pero yo no me sé imaginar una peor que semanas antes de que salga el Street Fighter 4. Es que vamos, para suicidarse. Eso decía él, eso me decía el pobre llorándome desconsolado. Madre mía, Nacho, a 4 semanas del Street Fighter. El señor me ha castigado. Digo, sí, Pablo, ha sido como malo. Como se le retrasa un poco al pobre, se queda fuera. Le fundiste. Bueno, pues todo lo que lo hemos sufrido, el tema rotura, las tres famosas luces rojas, e incluso algunos hemos tenido que padecer también la muerte de la PlayStation 3. Afortunadamente luego hubo ahí bolas del drag para resucitarlas a ambas. Sabemos lo mal que se pasa. Don Javier de Pascual, ¿cómo anda usted también por ahí? Pues bien, Juan, tú ya sabes que a mí esto de pegar leches y ayuques no me va tanto como, como el buen rock and roll. Y nada, me he liado a escopetazos con mi moto, jugando a Lost and Damned, el contenido descargable de GTA y a Chinatown Wars, así que nada, les echaremos un buen vistazo. Sí, señor, tiempo habrá para hablar de ello, que también es una de las grandes esperanzas de este 2009. Y bueno, una voz nueva que la semana pasada tuvimos la ocasión y el gusto de presentar, y esta semana repite en los micros del Meri Podcast, Juan García, XCast, desde la revista oficial de Xbox y Marca Player. ¿Cómo andamos? Aquí bien, como decía Albert, completamente perdido, alucinando y viajando. Ya empezamos. No cuentes nada, que te matan, que te matan. Ya empezamos a tocar las pelotillas, chavales. Dios mío, callaros. Bueno, no me quiero olvidar de don David Ortiz, que dirige esta nave como siempre, como cada semana, a los mandos. David, ¿qué tal estás, tío? Hola a todos, estoy fantástico y me quiero sumar a Pablo, a darle todo mi apoyo, porque yo quiero decir que voy por pésame mi tercera... lo que le vas a dar. Yo voy por mi tercera 360. Espero que no sea, que me rompa ni más. Yo también voy por la tercera. Bueno, bueno, hombre, vamos a hacer un poco de contraste porque yo todavía tengo la primera. Oh, Enrique, acabas de gafarla. Yo también, yo también. La acabas de condenar a la muerte. No, que ahora viene, que viene el Resident Evil 5, no, por favor. Esto es lo típico, que cuando uno abre la boca, ¡zas! Yo conozco... Conozco una persona, un amigo, que la consola se le la PlayStation 3 se le petó justo el día que salió Metal Gear Solid 4 instalando el juego en el disco duro. Y te estoy hablando de un chaval que es súper fan de Metal Gear. Oye, madre mía. Os voy a contar un caso más extremo. Nacho, el día que salió Left 4 Dead, tengo un colega mío que llevaba años esperándolo y él no tiene un buen PC, o sea, lo compró para 360 y se le cascó con las luces rojas ese día. Al momento se fue a la tienda, o sea, dijo, no me espero un mes yo a jugar a esto, me compro otra y ya tendré dos por si vuelve a petar esta. Un tío con recursos. Fácil que habría sido pasarse en PC. Tenía la oportunidad. Sí, porque un PC cuesta lo que una consola. Vale. Luego, si queréis, lo demostraré. Luego, ya empezamos. Espero, por el bien de mi bolsillo, espero que lo demuestre. Esto, chavales, lo que llamo un buen comienzo, prometedor comienzo de este programa. Y una vez presentados todos, no nos dilatamos más, que tenemos un montón de preguntas y mensajes de los oyentes esperándonos. Vámonos ya corriendo al Retropodcast. Retropodcast. Bueno, Jessica, decías que esta semana tenemos mensajitos en audio, amén de los clásicos mensajes escritos que la gente va dejando en el foro y en el email del programa. Así que no nos vamos a enrollar mucho más. ¿Cuál es el primero de los mensajes que esta semana has seleccionado con tu mano hábil, sutil? ¿Cuál? Pues empezamos con una duda de Luis Torán, que es la siguiente. Hace poco se dijo que el contenido descargable del GTA 4 podría llegar en formato físico. Me gustaría saber si al final se va a distribuir así y si va a llegar a España. Pues te contesto yo. El tema ahora mismo está estudiándose, lo están estudiando Microsoft con los mayoristas, pero claro, al ser distribuido esto en formato físico, los márgenes se reducen, porque claro, no es lo mismo distribuirlo de forma online, que no hay intermediario, que hacerlo de forma física, que ya tienes que utilizar el canal de venta. Entonces, ahora mismo se está negociando cómo hacen Microsoft y las tiendas, cómo reducen esos márgenes, y cómo se podría hacer para que esto fuera posible. Pero se está considerando, así que vamos a ver si en un par de semanitas está resuelto y podemos saber qué pasa al final, porque vamos, sería interesante de cara a esos usuarios que no tienen Xbox Live. Pero no, también sería interesante de cara a la tienda. Ahora que ya todo parece que va a ser online, pues sería una buena vía para que las tiendas físicas de toda la vida siguieran ahí, sobrevivieran. Bueno, Jessica, más cositas que tenemos por ahí seguro. Bueno, pues seguimos. Santagar dice que si creemos que Capcom está tirando de sus sagas más comerciales como Resident Evil 5, Street Fighter 4 o Monster Hunter 3, por ejemplo, para vender más debido a la crisis que hay en el mercado japonés, puesto que no cree que apuesten por nada innovador como hicieron en su día con Okami, Zakan Wiki o Strider. Yo pienso que no está tirando de todas las sagas, nos llegan solo los juegos más grandes. Pero, por ejemplo, Bien y Comando no es una de sus sagas más grandes. De hecho, es un remake que lleva parado desde hace 10 años y ahora llega de una manera nunca vista. pero bueno, también en cierta manera tienen que asegurarse en una época incierta. Si ahora no hay pasta, hay que asegurarse la venta, de alguna manera. Por mi parte, estoy encantado desde luego. Llevaba más de 10 años creando un nuevo Street Fighter y al fin lo tenemos. También un nuevo Marvel vs. Capcom y tenemos a su heredero espiritual, el Tatsunoko. Y ahora ya también empiezan a haber rumores de un Capcom vs. SNK 3, así que veremos a ver qué queda la cosa. ¿Más cositas, Jessica? A The Powerful le gustaría saber qué es de Los Planetos. Pues que no se ha anunciado Los Planetos nunca. Lo que comentábamos era que sí que se lanzó esta versión ampliada Colonies, pero vamos, es lo único que se ha hecho después de Extreme Condition, que es el primero. No hay ni siquiera rumores, no pasó como con Dead Rising 2, que ya está el run ahí sonando que puede llegar alguna vez, pero de Los Planet. La cosa está así, se lanzó el primero, después se sacó una expansión, pero no se ha anunciado nada. Jessica, más preguntas tenemos seguro. ¿Qué tenemos por ahí? Terryman quiere saber si en El Señor de los Anillos La Conquista el cooperativo es pantalla partida solo, en modo historia o también en modo online. Básicamente que le expliquemos un poco cómo va todo esto y cuántos jugadores se pueden jugar. Que si me permitís lo voy a contestar yo misma. La campaña es cooperativa en dos jugadores en pantalla partida, pero en online se juega cada uno desde su casa, digamos, y el máximo de partidas es 8 contra 8, si mal no recuerdo, que me rectifiquen si me equivoco, pero me parece que es 8 contra 8. Pero bueno, en el cooperativo es digamos como el Gears of War, pantalla partida, 2 solo y en la misma consola. Bueno, pues contestada queda la pregunta. Eso es que te va el jueguecillo, Jessica, te has lanzado ahí al ruedo. Sí, un poquito. ¿Qué más cosas tienes por ahí? Cizo tiene dos preguntas. La primera dice así, en referencia a Kojima, ¿no creéis que para considerarle un maestro deberíamos ver cómo lo hace con otra saga? George Romero es un maestro y solo ha hecho... De otra manera, Kojima no ha sido solo Metal Gear. Y no es verdad que ha dedicado buena parte de su carrera a ellos, pero ahí tenemos el Natcher y Policen House y unos cuantos muy buenos títulos más. Zone Offenders también por ahí, que es un buen juego. El tema está en que muchas de sus grandes obras al año parece que algunos de los jugones más jóvenes igual no han tenido ocasión de disfrutarlas, ¿no? Pero tú, esos que has nombrado son, vamos, yo creo que son columnas, ¿no? De claro, es que prácticamente yo lo considero el rey Midas de los videojuegos, porque es que todo lo que toca sale excelente. Es así. Bueno, segunda parte de la pregunta del amigo Cito. La segunda parte dice que le gustaría saber algo más del Saboteur y que si tenemos más información sobre este juego de Pandemic ambientado en la Segunda Guerra Mundial y con un estilo artístico que promete. Pues del Saboteur de Pandemic no se sabe nada, está la cosa muy parada, la verdad es que no. Pandemic ha estado volcado con otros títulos ahora y en principio debería reactivarse con nueva información. La verdad es que aparte de confundirlo con el Sabotage, que ahora vemos que le cambiaron el nombre a Velvet Assassin, ya sabemos por qué ha sido. Así que ahí bueno, queda. Pues Tizou contestado. ¿Y más cositas? El Sargento Keroro nos escribe lo siguiente. ¿Qué me podéis decir sobre el Deadly Creatures? A ver, bueno, el juego este que comenta el usuario, tenemos fecha de lanzamiento. Llega el 9 de febrero, bueno, el 9 de febrero, la semana del 9 de febrero, entre el 9 y el 13 realmente a Europa. Y se trata de un juego que en cierto modo presenta un planteamiento, por lo menos alternativo. Y es que por primera vez los usuarios de Wii van a poder ponerse en la piel o en el caparazón, según lo veamos, de un escorpión y de una tarántula. Entonces, controlando a estos dos insectos, pues tenemos que superar una serie de retos en plan aventura, plataforma. Entonces, la verdad es que el juego todavía no se sabe exactamente cómo va a acabar, pero de entrada tiene un planteamiento por lo menos singular, que lo definen como un viaje espantoso y emocionante, donde la diferencia entre depredador y presa puede ser mortal, pero bueno, ya veremos en qué queda todo. Me estaba que vas a decir que un planteamiento interesante, pero vamos, nunca se me ha pasado por la cabeza ser una araña. No, tío. Bueno, pues contestado la pregunta con la bizarra respuesta y más cositas por ahí, Jessica. A Feroide le gustaría saber qué juegos pensamos que serán los bombazos para DS este año y si habrá alguno que no sea RPG. El GTA... Chinatown Wars, por ejemplo. La verdad es que poco más, ¿no? Está el Dragon Quest 9. Sí, pero sí hay RPG. Vaya. ¿Más cosas? Imagina ser cocinera 2. The Revenge of Cooking Mama. La venganza. Pues esos dos son los nuestros favoritos este año para DS. Dale caña, Jessica. CP3 quiere saber si hemos jugado al simulador Race Pro y qué nos ha parecido. Si es realmente simulación o no. Pues de Pascual sí. Estuvo jugándolo en un evento de Atari, ¿no? Que Atari es la distribuidora. y lo estuvo probando y tiene muy buena pinta, pero no lo podía contar él, pero creo que se ha ido a tocarse, ¿no? Pues lo, os lo di cuenta yo, que también lo tengo. Venga, dispárale, Juan. Pues supone, es un juego extraordinario, luego tiene un buen nivel técnico, pero le falta carisma y un poco de cuidado en el detalle. Tiene un montón de pequeñas opciones que no son siempre accesibles, pero como simulador es genial. Sobre todo con un volante es increíble. Yo creo que es el juego con el que más he disfrutado con un volante. Ahora, que es brutal, ¿eh? Sí. Ahora que ellos no lo llaman, en Simbin no lo llaman un simulador, dicen que es un emulador, porque simular la realidad es imposible y necesitaría de varios superordenadores, así que ellos solo la emulan. Bueno, cuestiones semánticas al margen, parece que el juego promete. ¿Y qué más tenemos por ahí, Jessica? ¿Alguna preguntita en audio ya o todavía nos quedamos con las... Aún seguimos. Desarius tiene dos preguntas. Venga. Primero le gustaría saber qué opinamos del Valkyria Chronicles, ya que a él le ha parecido muy innovador. Sí, sí, es un juegazo, ¿eh? Es de lo mejor de Play 3 del año pasado y de lo mejor también que se ha hecho la estrategia para consolas en los últimos años. Que no es mucho decir. Pues lástima que no llegara traducido, porque supongo que por eso se lo ha perdido mucho. Y su segunda pregunta sería, si cada uno tuvierais que elegir un juego de rol, ¿cuál elegiríais? Yo sin duda el Baldur's Gate 2. El gran y enorme Terranigma. Yo el Mass Effect. Soul Blazer. Final Fantasy VI. Background Story. Yo me quedaría o con Morrowind o con Oblivion, depende del día. Yo me quedo con Final Fantasy VIII, aunque parece que es la oveja negra de la saga, pero... ¿Pero qué dices? ¿El año? ¿Pero el qué Final dices? Fantasy el año. Guapo, ¿el año? No me lo puedo creer. Es muy bueno. El sueño húmedo del año con Squall. Ay, Enrique. Con idea. Yo creo que Final Fantasy VIII pasará a la historia por ser el juego con más bujarrones por metro cuadrado de... Iba a decir yo algo parecido, pero... No cuando ponías en el grupo a Squall, a Irvine lo que y, es seguro a, es que y al otro, de joder, macho. Que pasará a la historia por ser uno de los juegos más polémicos. Para cerrar la sección tenemos dos mensajes de audio, cortitos, como comentamos la semana pasada, y con buena calidad. Vamos a escuchar, por fin, el primero de ellos, que es de Terryman. Hola a todos, soy Terryman. Primero de todo, dejadme felicitaros por los mini podcasts que nos ofrecéis cada semana. De verdad que me encanta escucharos todos los martes por la mañana cuando me levanto y de paso aprender un montón de lo que nos llegáis a contar. Tengo un par de preguntillas. Primero de todo, me gustaría que me aconsejarais el cuál es para vosotros el mejor juego de Final Fantasy para PC, para que yo me lo pueda comprar. Ya que nunca he jugado ninguna, me gustaría introducirme un poco en el mundillo de este juego. Sé que es un juego que a nadie deja indiferente, mayoritariamente en los foros he leído que la gente le encanta y ha creado escuela. Y de cara a este año 2009, que habéis anunciado ya hace unas cuantas semanas que iban a sacar un juego para de Final Fantasy para la 360 y PlayStation 3 y otro exclusivo para PlayStation 3 y estaba pensando en llegar a adquirirlos, pues, o comprarme alguno, pues me gustaría un poco introducirme en el mundillo de Final Fantasy. O la otra pregunta es, dejando aparte a los titulazos que nos esperan este 2009, que tantas veces habéis hablado vosotros como en el foro, como son por ejemplo el Killzone 2, el Resident Evil 5, el Street Fighter 4, etcétera, me gustaría saber cuál de los futuros juegos que sacarán este año, así un poco en plan tapados, os crea a vosotros mayores expectativas que de llegar a ser juegos excelentes o obras maestras. Pues nada, muchas gracias y a seguir así, que sois muy grandes. Bueno, pues primero de todo agradecerle a Terryman el audio, una pregunta bien formulada, buena calidad y tal. Y la verdad es que lo que nos preguntas, pues lo tienes un poco chungo, porque en PC solo han habido 3 Final Fantasy, tenemos la 7ª, 8ª y la 11ª, y a ver, si son juegos muy distintos, entre el 7 y el 8, pues el que más te atraiga a nivel argumental, y el 11 es un juego de rol online que tuvo éxito hace 4 o 5 años, pero ahora mismo con los grandes del género pues poco está haciendo, así que es realmente un poco arriesgado meterse en el mundo de Vanadier. Aún así hay packs interesantes de esa 11ª entrega, en la que, bueno, tiene las expansiones, el juego principal y demás, y aún a día de hoy pues puedes echar unas cuantas partidas. No, hombre, no mames al chaval con el 11, que el 11 es el indigno, que el 11 no es un Final Fantasy, que eso le pusieron Final Fantasy para ver si entraba gente, así que no le marees con esas cosas de juegos de rol online, hombre. Si quieres jugar un buen Final Fantasy, el 6. Y hombre, recomiéndale el 7, hombre de Dios. No, hombre, el 6, el 6, que es el último grande, pues y si no está en PC, se compra el cartucho de Game Boy, se lo baja en el emulador, como ya he pagado por él, se lo juega en el PC y punto. ¿Cómo se ha cubierto ahí, Nacho? Muy bien, te he visto ligero, te he visto ligero. Bueno. Y en PSP, si Nacho hablaba de un indigno Final Fantasy para PC, yo sintiéndolo mucho, tengo que hablarte de un indigno... Ay, el de Sidia, qué malo que es. Un indigno Final Fantasy, que para mí fue el Crisis Core. Ya sé que tiende a gustar y que como juego no es malo, pero a mí personalmente me decepcionó una barbaridad. Y bueno, lo que decía Nacho, Dissidia, que eso ya es que no sea, que a mí no me gusta, es que eso va a ser un petardo increíble. Así que en PSP yo diría que lo tienes incluso peor. Bueno, ahí tiene Final Fantasy Tactics, una buenísima conversión de Play 1. Bueno, pues contestado queda el amigo Terryman. Tenemos... Y el 1 y el 2, también salieron el 1 y el 2 para PSP. Si quieres jugar a los clásicos, mira. Tenemos más audios, creo, por ahí, Jessica, ¿me equivoco? Sí, el segundo es de Jordi y dice lo siguiente. Hola a todos, me presento, soy Jordi, de Madrid, habitual lector de la revista y oyente del podcast. Antes de nada, quería saludar a todos los oyentes y al equipo de redacción. Muchas gracias por hacernos un poquito más amena la ida al curro los martes por la mañana. Me pongo en contacto con vosotros porque quería saber vuestra opinión acerca del God of War 3. Como todos pudimos ver, se mostró el primer tráiler in-game en diciembre y aunque la verdad es que lucía bastante espectacular, yo personalmente me lo esperaba aún más sorprendente. Recuerdo declaraciones en las que nos vendían como que iba a ser una auténtica revolución y que no habríamos visto nada igual, y aunque la verdad es que estaba muy bien, yo me lo esperaba aún mejor. Quería saber vuestra opinión acerca de este proyecto, de no sé si sabéis algo más del estado en el que está y si se baraja alguna fecha, quizá las próximas navidades, y sobre todo vuestra opinión acerca de lo que se ha mostrado y lo que podemos esperar de una de las pocas franquicias fuertes y exclusivas que le queda a Sony. Un saludo para todos. Qué bonito. Qué bonito, me ha conmovido, me ha llegado aquí, amigo, gracias por tus palabras. La verdad es que aparte de hacer los gamberros aquí, resulta siempre reconfortante que nada, que os hacemos un poquito más llevaderos los quehaceres diarios. Te voy a dar una primicia. Yo creo que me van a tirar de las orejas, pero lo voy a decir igual. Sony ha organizado un viaje para prensa para hacer una preview exclusiva de God of War 3. Se va a enseñar a muy pocos medios por cada país. Te lo digo desde el resentimiento porque no he podido ir yo. Resulta que es un evento solamente para medios print y los online parece ser que no van a estar en este primer preview. Pero dentro de muy poquito, yo calculo que esto, si se está haciendo para allá, como mucho a finales de marzo, debe haber información nueva de este primer toma de contacto. Lo que hemos visto en el tráiler parece muy, muy igual a lo que se vio en God of War 2, pero yo no me dejaría llevar por eso. De momento se ha visto algo muy maduro, así que dale tiempo porque, vamos, recuerdo cómo han ido mejorando juegos conforme avanza el estado de desarrollo. Así que nada, despacito, démosle un voto de confianza que si hay alguna saga que nunca ha decepcionado en todas las entregas, en las dos de Play 2 y en la de PSP, ha sido God of War. Así que dejemos ahí a Sony Santa Mónica. Pues con el audio y Kratos en la cabeza de todos. ¿Alguna cosita más, Jessica? Pues sí, por último comentar una novedad que a partir del próximo programa, y es que cada cierto tiempo invitaremos a un usuario del foro a que tenga la oportunidad de participar con nosotros en el Meri Podcast y aporte sus ideas y sus opiniones en directo. Así que estar atentos a los mensajes privados porque enviaré uno al agraciado. Mucha suerte. Bueno, bueno, bueno, bueno, el personal, ¿cómo se va a poner con esta noticia? Y nada, chavales, habrá que hacerle hueco aquí al afortunado, ¿no? Somos un montón, pero yo creo que todavía apretándonos cabemos alguno más. Tú no te acerques mucho al año, Jessica, que tiene peligro con las distancias cortas. Bueno, pues nada, ya veremos qué tal. Esta confianza solo me la tomo con Enrique. Ay, qué bonito. Love is in the air. Sí, señor. Bueno. Como de Blizzard. Yo no me acercaré al año ni a la gente de Blizzard más en mi vida. Chavales, vámonos a debatir, que se nos está extendiendo mucho la cosa. Venga, vámonos a la zona de debate, pero corriendo. ¡Hala! A debate. Bueno, chicos, pues nada, sin mucho dilatar el asunto, como decíamos, nos vamos a meter ya en harina, en faena. El primero de los temas que traemos esta semana aquí a las ondas tiene como protagonista a la blanca de Nintendo, a Nintendo Wii, y una noticia que leíamos en la revista también estos días relativa al lanzamiento próximo de títulos clásicos éxitos de la anterior gran consola de Nintendo, la GameCube, readaptados para aprovechar el potencial y el sistema de juego de Wii. Ese New Play Control Wii que va a hacer que esos títulos de GameCube puedan jugarse, eso sí, previo pago, evidentemente, no podremos meter nuestro anterior disquito y jugarlo, sino que habrá que pasar por caja, que puedan jugarse, como decía, en la consola blanca de Nintendo. Y bueno, no sé yo qué pensáis, si esto viene a redundar en ese sobreexplotar cosas ya pretéritas, si puede aportar cosas nuevas e interesantes al catálogo de la consola, o si es un simple sacapasta que la gente de Nintendo se monta para que el personal... ¿Sabes cómo lo veo yo? Los cuartos, ¿qué decir? ¿Cómo veis el asunto? O sea, te lo voy a decir claramente. Lo dije en la temporada pasada, lo dije una vez. O sea, a mí esto me suena a... Vaya coñazo de gente, estos hardcore, que no paran de pedir juegos como los que han jugado siempre. No queremos meternos en proyectos de gran envergadura. Y si dicen que quieren juegos como los que había en GameCube, pues dale los mismos juegos adaptados al mando de Wii. ¡Hala! Que dejen de dar coñazo. Vamos a seguir haciendo tonterías. A mí me suena a eso. Venga, ya tenía que salir el troll. Guardar el troll en la cueva. A ver. Digo, que yo entiendo que la gente... Me parece una farsa igual, ¿eh? Bueno. Vamos a ver, dejadme que me explique. Yo creo que la gente se puede estar enfadada, lógicamente, porque está viendo que no le están dando producto nuevo y que la compañía está apostando por reeditar unos clásicos, que esto está bien hacerlo, pero siempre y cuando se mantenga un apoyo a los nuevos desarrollos. Yo creo que esto, sinceramente, no le va a quitar a Nintendo mucho trabajo con respecto a programar las sagas que habitualmente nos programa. Creo que no. Esto yo creo que no va a ser algo que les haga embarcarse en meses y meses de desarrollo, porque estamos hablando que es unos juegos que ya estaban hechos, que simplemente llevarlos a esta consola aplicando un nuevo control, que vamos, que yo lo veo totalmente válido. Y además, un Mario Tennis con el control de Wii me parece una pasada, y además es uno de los juegos más vendidos de GameCube, y estas navidades que se lo regalé a mi cuñadita, pues la verdad es que lo fui a comprar en Estados Unidos y me costaba $49.95, o sea que son juegos que cuestan eso, que no es un juego descatalogado que digas que no nos quiere nadie, son juegos que están ahí y que son de lo más vendido y de lo más disfrutado en GameCube, así que yo lo veo bien. Eso sí, Nintendo tiene que asegurarse que esto no le influya en el futuro. Imagínate la situación que te planteo. Aquí se puede llegar a entender un poco, dado que estamos delante de la situación de que GameCube y Wii a nivel de potencia son igual, son parecidas. Tú imagínate, en la época que te compraste una Nintendo 64, que Nintendo te anuncia que los juegos que va a lanzar van a ser los mismos juegos que había en Super NES, con el extra de que se van a poder controlar con el stick analógico. O sea, es lo mismo. Ahí creo que caes. No, creo que caéis en la falacia tremenda de comprar el control de Nintendo 64 con el de Wii. Creo que es algo totalmente diferente. Yo lo veo muy válido y que Nacho, el control de Wii aplicado a juegos ya hechos para ser jugados con mando, se ha demostrado repetidamente que es una maldita chorrada. O sea, es una chorrada. No se aprovecha, entorpece más que ayuda, y si no, ahí tienes a Resident Evil 4. Que vamos, es que no se juega mejor en Wii, ni de el control. Vamos a ver, lo que he dicho antes, Nacho, Mario Tennis es un juego excelente, uno de los mejores de GameCube, pero antes que un Mario Tennis de GameCube adaptado a Wii, preferiríamos un Mario Tennis exclusivo para Wii, o sea, programado de cero, teniendo pero en cuenta ver, la consola. ¿Cuánto te crees? ¿Cuánto tiempo y dinero te crees que ha costado hacer esto? Si se ha hecho en un momento, han sido nada, se anunciaron en el E3 y ya están empezando a llegar hace 2 meses a Japón. Pero que el Japón, problema es ese. Por cierto. Que el problema es ese. Pues te lo regalen, hombre, y lo ponga en la consola virtual. Eso es lo que digo, 30 euros me parece un poquito excesivo por juegos de tantos años. Que lo pero si valen 20. Más baratos de lo... Valen, mira, valen más baratos de lo que valen en el mercado los de GameCube. Pero vamos a ver. Vale mucho más caro de lo que vale un Xbox original en el arcade o de los juegos de que te puedes descargar en la PS Store. Es decir, que los 20 euros como mucho, pero 30 me parece excesivo por un juego que no tiene ningún trabajo más que cambiar el control. Hombre, hay que destacar en favor a Nintendo que algunos de los títulos, por ejemplo, Pikmin sí trae algo más aparte del control, incorpora alguna serie de novedades de la jugabilidad, como que podemos volver días atrás que no estaba en el original. También añade modo panorámico, con Mario Tennis también vienen algunas novedades. Pero a colación de lo que ha dicho Relaño de que ese Mario... de que Mario Tennis se desarrollara directamente en Wii, yo le digo que no, que lo prefiero que saquen directamente el de GameCube, porque para que te lo cobren por 49€, como pasó con el Mario de fútbol, que era exactamente lo mismo que en GameCube, solo que con multijugador, casi que no. De todos modos, yo creo que... Enrique, fíjate el Smash Bros. Compárame el de GameCube con el de Wii. Entonces, a ver, de toda esta retahíla de lloriqueos, ¿de qué viene? Que me entere yo. ¿De que si Nintendo hace esto no va a hacer juegos buenos? No, porque se está riendo del usuario de toda la vida de Nintendo. O sea, yo me quejo de eso. Se está riendo de todos vosotros y de mí. Entonces, ¿se está riendo? Pues y si se está riendo, lo más normal es que no vendan nada, ¿no? Que salga al mercado y que diga, bueno, pues mira, como nos hemos río de la gente, hemos vendido tres. El de tu madre, el de la madre de Iwata y el del dependiente. Y resulta que esta semana, Mario Tennis, 56.000 copias vendidas en Japón, número uno, por delante de Fallout, de Riden Tengoku, del Naruto o del nuevo Devil del Shin Megami Tensei. Coño, me estás diciendo... Número uno. ¿Me estás diciendo que Mario Tennis es un juego hardcore para los de toda la vida de Nintendo? No. ¿Cómo que no? Es un... Vamos, oye, que yo te puedo decir que en el Mario Tennis hay nivelazo de campeonatos y la gente pilota Japón, mucho, claro, ¿eh? Por favor, por favor. Es buenísimo. Vamos a ver lo que vende un Resident Evil 0, un Resident Evil o cualquiera de estos ya sin enfocados clarísimamente al mercado hardcore. No, es que, pero a ver, escucha, a ver, no. Es que... Vamos, otra cosa. Es que hay que diferenciar los juegos que ha adaptado a Nintendo que los que han adaptado otras third parties. Por ejemplo, lo que ha hecho Capcom con el Resident Evil ha sido un desastre que control es una birria, vamos. Eso desde luego no tiene ni punto de comparación. Pero Nintendo esto lo ha hecho rápido, le ha costado poco dinero y bien. Y pues si nada. Lo quieres sacar baratito para que se lo compre el que no ha tenido ocasión de jugarlo o el que quiera echarse unos tenis, pues bien, baratito a 30€, que está a precio confirmado, pues fantástico. Mientras no les quite esfuerzo de programar el Zelda nuevo, el Pikmin y las sorpresitas que tienen, pues mira, fantástico. Aquí lo que pasa es que creo que estamos pecando todos de no ponernos en el lugar del público objetivo de Wii, porque Albert, no sé si te has dado cuenta, pero Nintendo ya no es la que era, por mucho que nos duela a todos, a mí el primero, pero ahora tienen su público objetivo. Y su público objetivo, quizás, como por ejemplo en mi caso, no ha disfrutado de la GameCube porque no le ha ofrecido un catálogo interesante, y ahora ve un juego que ha sido un superventas en su momento y que tiene una calidad más que contrastada por la mitad del precio que estaba, por 30€. Y entonces uno que nunca ha tenido una GameCube lo ve para Wii y ve que tiene una manera de aprovechar ese juego que no había disfrutado antes. Y joder, me parece perfecto. Vale, pues vamos. Y luego, por otro lado, lo que dices esto. Vamos a sacar todos los juegos de Play 2 en formato Play 3 para que volvamos a comprarlos todos otra vez. Venga, otro Shadow of Colossus, otro Ico, vamos a sacarlo a 30€. Pero tú lo ves normal. Pero si ya se hace en la PSN, hombre. Ya se hace. Pero no a ese precio. Pero por otro lado, lo que te quería comentar es que, como bien ha dicho Nacho, obviamente esos desarrollos cuestan nada, una birria. Y es más, yo creo que en cierto modo lo que están haciendo es darnos una serie de títulos hardcore que los habremos disfrutado en su momento o no, para prepararse bien de cara a sus lanzamientos estrella, porque recordemos que hay un nuevo Mario en el horizonte, un nuevo Zelda, y al parecer serán bastante interesantes ambos. Entonces, lo que hay que preguntarse es qué espera uno de Nintendo en ese sentido. No, el argumento este que lleváis, ¿cuánto lleváis? Un par de años usándolo, ¿no? De, es que saco toda esta birria para financiar mis proyectos gordos. Llevamos escuchándolo 2 años y no ha salido ni un proyecto gordo. O sea, que no, Mario se olvidaron Galaxy no de te eso. Parece gordo, es Mario. Pero, Gold, pero escucha, Albert. Coño, llevamos un año y medio de Mario Galaxy. Mira, coge la historia de GameCube, coge la historia de Wii y compara los lanzamientos gordos de la propia Nintendo que han lanzado. Te van a salir que en el mismo periodo de tiempo han lanzado los mismos. Es que yo creo que estamos pecando de que le estamos echando la culpa a Nintendo, y Nintendo yo creo que ha mantenido su ritmo y la calidad de sus sagas clásicas en Wii. El problema es que las third parties, ya lo decíamos la semana pasada, han ido ahí a sorberle la sangre sacando estas cosas casual y desarrollos baratos, y claro, se ha quedado Nintendo sola produciendo títulos de calidad, entonces no es el mismo número de títulos en global. ¿De verdad me estás diciendo que tú has visto en Wii un Eternal Darkness? ¿Un Star Fox Adventures? ¿Tú has visto algo así en Wii? Espérate. Porque es que... Espérate. Nacho, es que siempre que acabamos... Pero bueno, Nacho, le queda tiempo. Mario Galaxy, Metroid y Zelda. Eso pero es lo que ha sacado. A ver, que Nintendo históricamente no ha sacado más de 2 o 3 sagas en una temporada juntas. Y no aquí... me jodas, coño. Cuando teníamos a Nintendo con Rare, fíjate la época de Nintendo 64. Ala, venga, no me puedes comparar. Te va más para atrás. Lo que se refiere, Nacho, a eso, la saga clásica. Por ejemplo, un Mario Kart históricamente siempre ha sido uno por consola. Un Mario de plataforma también. Y así, la verdad que a este respecto más están fallando las third parties. Bueno, yo ahora aquí pregunto... al margen del debate del precio, que evidentemente está muy por encima de lo que se podía esperar para juegos del pasado. ¿Qué títulos desearíais realmente que apareciesen en estas reediciones? Pues ya lo he dicho, Eternal Darkness. El Star Fox Adventures que ha comentado Albert también estaría mucho. Y el Twin Snakes sería total. Pero que es lo que decimos, que lo he jugado y rejugado ya, o sea, es que tampoco lo compraría. A nadie se le ocurre que Nintendo reeditase el Wind Waker, el Zelda Wind Waker. Vaya castaña. No, la verdad que no. No, la verdad es que no. No, el Wind Waker precisamente a mí es que no. Eso de tirar en línea recta por un escenario azul durante media hora nunca me gustó. Nacho, castaña el Wind Waker, madre mía. No, a mí no. Yo prefiero. No, yo te digo, yo me quedo con que reediten el Metal Gear Solid Twin Snakes y me harían feliz. Pero el Zelda prefiero, el Wind Waker prefiero que no. No, reedición no está claro, pero es un juego. Bueno, pues independientemente de todo eso, lo que es indudable es que a la gente se le abre, digo, a los poseedores de Wii, sobre todo aquellos que no tuviesen oportunidad de jugar a estos títulos anteriormente, se les abre una nueva puerta y eso no hay forma de discutirlo, aunque evidentemente todo el tema precio y demás sea motivo de debate como hemos visto. Pero bueno, seguimos. Hay otro temita también polémico, que enfrenta a las otras dos grandes del momento, más bien porque sus cabezas visibles en las altas esferas, tanto Kaz Hirai por parte de Sony como Aaron Greenberg por parte de Microsoft, han tenido un cruce de declaraciones recientemente en el que se echaban por cara básicamente lo que ellos consideraban positivo de sus respectivos sistemas y negativo del contrario. Vamos, la historia de siempre. Esta vez hablaba el máximo mandatario de Sony de la larga vida que le espera a su consola, de esos 10 años que tanto han puesto como bandera y estandarte de la PlayStation 3 en cuanto a la duración que tienen prevista para el sistema, criticando a la grande de Microsoft, y respondía estos a su vez con lo que ellos consideran está siendo una victoria clara en los números para la Xbox 360. Así que nada, tenemos de nuevo sobre la mesa la discusión clásica: ¿cuál consola va a durar más? ¿Cuál es la que está triunfando? Es cierto lo que dicen en Microsoft, que podría estar la Xbox y la PlayStation 3 tranquilamente hasta el año 2014 sin que Sony alcanzase a Microsoft en ventas. ¿Qué decís? ¿Quién tiene razón en esta discusión? Esto es una discusión como la que tienen dos niños pequeños diciendo que su mamá es mejor. Cada uno va a defender lo suyo y no hay más. Nunca ninguno va a llegar a ninguna conclusión. Yo, mi opinión personal es que ahora Microsoft tiene las de ganar y por lo menos hasta que pase esta la crisis esta del demonio no se va a atrever ninguna a sacar una consola y eso va a ser un par de añitos. De alguna manera ahí está Sony con su llamado proyecto de 10 años, que la verdad es que llevan diciendo lo mismo desde que echaron a Ken Kutaragi. Y bueno, la verdad es que a mí nunca me ha parecido acertado mirar a tan largo plazo. Yo creo que en el presente es donde hay que poner los puntos. Pero sobre la IA. El proyecto de 10 años está ya pasándose un poco de castaño oscuro realmente. Demasiado excesivo lo veo yo y lo que insisten. El problema, yo creo que aquí la clave la ha tenido un poco el analista comercial Michael Patcher, que ha dicho que la razón la tienen los dos, como ha dicho Juan. Pero que no solo deben basarse en un mercado a la hora de decir estamos ganando, como está sucediendo ahora mismo con Xbox en Estados Unidos, sino que le están vendiendo sus consolas tanto en Estados Unidos como en Japón y como en Europa. ¿Qué pasa? Que por ejemplo en Japón 360 no se está comiendo nada. Eso no lo dicen los de Microsoft, por ejemplo. Pero PS3 prácticamente tampoco. En Japón es Wii, DS y poco más. A mí lo que realmente me sorprende es que tanto Microsoft como Sony insisten constantemente en que Nintendo no es competencia, pero es que realmente Nintendo es la única que, gracias a estos combates dialécticos que están teniendo directivos y a los combates numéricos en cifras de venta, se está beneficiando infinitamente en cuanto a los resultados de su consola. Es que, claro, ya lo que dicen, que si para 2014 PS3 estará por encima de 360 o será la inversa, lo que es seguro es que Wii estará muy por encima de las dos y sobre todo que Wii incluso habrá llegado a superar las ventas de PlayStation 2. Pero no consideran que sea rival, porque no, yo no creo que ni el que se compra una Wii esté restando una venta a una Xbox o una Play 3. El que se claro, muchas veces por eso no son Wii rivales. Como consola complemento, y eso es algo que los de Nintendo, los de Microsoft y los de Sony están de acuerdo. Quizás porque saben que el mercado es mucho mayor, pero eso sí. Al menos dentro del público que tiene previsto comprarse una Xbox 360 o una Play 3, hay lugar para una Wii, o sea, eso no te descarta la una de la otra, o sea, que por ahí tiene salida. Ahora, que yo creo que lo del ciclo de 10 años me parece excesivo, Pero lo que sí que quiero apuntar es que Play 3 está todavía en trayectoria ascendente. Aún le queda mucho por recorrer, aún tiene potencial por exprimir. Y yo 360, en cambio, la veo más que ya ha tocado, digamos, techo y está más manteniendo un mismo nivel. Pero yo le veo más recorrido a Play 3 que a 360. Únicamente, ahí está eso que apuntabas de los gráficos estereoscópicos. Eso parece ser que Play 3 lo va a poder soportar, así que ahí tiene una perspectiva de futuro. El problema, Nacho, es que pese a que tenga más recorrido Play, volvemos a lo que decíamos hace unas semanas, el tema de exclusivas. Es que es muy difícil ahora mismo justificar el comprarse antes una Play que una Xbox 360. Es que, lo dicho, sí, Gran Turismo, Metal Gear y ahí te quedas. Y ya está, no, si eso lo sabemos. Lo sabemos porque, bueno, esta generación, ya vimos cómo estaba la generación pasada, que Sony le pasó la mano por la cara a Microsoft, y está, ¿qué ha pasado? Pues que han hecho los deberes, han empezado a torpedear la línea de flotación que era precisamente las exclusivas, y bueno, ahora mismo no existe ningún título de peso desarrollado por third parties, excepto Metal Gear Solid 4, que esté disponible para Play 3, pero bueno, el trabajo de los equipos de Sony Worldwide Studios creo que está siendo sobresaliente. Killzone 2, Heavy Rain, God of War 3, lo próximo que vendrá el Team Ico son titulazos. Bueno, Microsoft también tiene los suyos, está claro. Así que yo más que mirarse por las exclusivas, creo que vamos a estar en... Vamos, el futuro nos depara una tendencia de un catálogo bastante parejo y unas exclusivas muy... Yo diría que no, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Yo te diría que no, porque sí, lo, sí, con lo que juega además Xbox 360 son con los juegos que salen a la par de PC, que no salen en Play 3 porque es más difícil llevarlo. Entonces, Xbox va a tener siempre toda esa una batería de juegos que no va a tener Play 3 porque es casi una conversión directa PC y 360. Entonces, además hay que sumarles las exclusivas de Microsoft, que no son precisamente mancas. Es decir, tienes dos... Es que es eso, la famosa línea Games for Windows para PC, esa línea se está viendo en su mayoría transportada directamente a Xbox y no a Play 3. Entonces eso es una carta que con la que juega Microsoft, que se pilla la exclusiva y la aplica tanto a su consola como al terreno del PC. Y claro, combatir a eso es que es muy... Sí, yo creo que lo tenía bien pensado desde el principio. Y además también tenemos como exclusiva de Microsoft el contenido descargable, es decir, el material tan interesante que va a llegar de Grand Theft Auto 4 y Fallout 3, y en cambio en PS3 no se va a poder ver. ¿Y qué pasa con el soporte? ¿Qué pasa cuando el DVD le den pasaporte y solo haya Blu-rays? Es que yo no veo al Blu-ray imponiéndose al DVD. Yo, sintiéndolo mucho, creo que el paso del VHS al DVD fue necesario, al igual que el cartucho al CD y posteriormente al DVD. Pero creo que lo del Blu-ray es más ya una comodidad. Oye, pues voy a intentar verlo un poco mejor. No creo que sea un sistema que se vaya a instalar mayoritariamente, al menos a corto plazo. Y a corto plazo significa que Play 3 no va a llegar a ese momento en el que el Blu-ray sea el soporte por excelencia. Yo creo que Microsoft, la verdad, no creo que le vaya a reír la gracia a Sony pasarse a Blu-ray. Está claro que están esperando a que el contenido descargable se imponga. Yo creo que en la próxima consola de Microsoft ya no veremos soporte físico, ya será todo por descarga. El caso está es que me ha parecido muy bien apuntar lo que ha dicho Juanito al principio, y es que no... A la hora de la verdad, la relación catálogo-precio es lo que impera, y con la crisis aquí, dos o tres añitos ahorrando y tirando del bolsillo todo lo que podamos, implica que una Play 3, que cuesta casi el doble que una 360 ahora mismo, obviamente se va a vender. Pero ahora yo creo, menos, fíjate... O sea, teniendo en cuenta eso, el tiempo creo que es un factor. El tiempo creo que es un factor que juega a favor de Sony, porque Microsoft ha podido bajar el precio de la consola. Microsoft ha podido bajar el precio de la consola ridículamente competitivos. Los costos de producción son mucho más baratos y tecnología mucho más baratos y antigua que la de Play 3. Mucho más antigua que la de Play 3 ahora mismo con digamos la agilidad con la que se está fabricando el Blu-ray, da un margen para que Sony pueda hablando que el precio. Play 3 se mueve en 3,99 y se mueve en 3,99 y sigue siendo una máquina cara. Y sigue siendo una máquina cara. Yo confío que va a poder dar margen para Ir reduciendo. Cuestión de precio, creo que se van a ir acercando. Pero ojo, que por la calidad gráfica no te puedes fiar, porque ten en cuenta que el PlayStation desbancó a Nintendo 64 teniendo esta el doble que la calidad de la primera. O sea, a este tipo de efectos no es muy fiable regirse por la calidad y tal. A la hora de la verdad, pues ya se sabe lo que impera. No solo por la calidad, y aunque me vuelvan a echar a lo que era por esa columna que escribí hace tiempo, la verdad que también Xbox 360 puede mantener ese precio tan competitivo, porque la consola tiene cosas que no le vienen de serie, que en otras plataformas sí. Por ejemplo, el Wi-Fi te lo venden a más de 80 euros, cuando en otras consolas te vienen incluidos. Eso te dolió. Eso te dolió, Relaño, que te acuerdas siempre de eso. Sí. Me acordaría siempre, vamos, ya hasta el día que me muera. Sí, pero vamos, a relación de esto hay un estudio que ha saltó hace unos meses, que en el que se analizaba componente por componente lo que costaba Xbox 360 al nivel de Play 3, por ejemplo, con su disco duro, con su adaptador inalámbrico y con el resto de componentes, y se equiparan, o sea, al final acababan equiparándose a un precio parecido. Así que creo que Play 3 tiene más camino para abaratarse, y creo que conforme pase el tiempo las ventas van a ir ascendente. Vamos, yo es que no tengo duda, no sé lo que pensaréis vosotros. Si las ventas ya no han explotado, llega un punto en el que Xbox lo que tiene son 2 años de ventaja. Es decir, dentro de 2 años puede que cueste lo mismo que ahora cuesta Xbox, pero entonces Xbox costará todavía menos y tendrá un catálogo muchísimo más amplio por menos precio todavía, porque seguirá baratándose la tecnología. Entonces, ¿qué ventaja va a ser esa? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el precio mínimo ahora que puede llegar la consola? ¿Cuánto yo cuesta no creo, una GameCube bueno, ahora? ¿Cuánto GameCube cuesta? Está, ¿cuánto está puedes comprar? Un... eso. Pues ¿cuánto puedes encontrar ahora una Xbox One? Pero eso está descatalogado, pues todo, hombre. Está pero ¿cuánto puedes encontrar una Play 2? La Play 2 está descatalogada, ¿cuánto cuesta? No, ese es el límite. Pues no está muy lejos de lo que cuesta Xbox 360. Además, lo podemos comprar en un momento. Bueno, Microsoft también, por lo que había apuntado antes, de que nadie se podría permitir el lujo de sacar una nueva consola en la crisis que llevamos. Yo creo que igual Microsoft sí, a mí me sorprendió bastante el cambio a tan corto tiempo que dieron con Equipo 1 a Equipo 360, en cuanto ya vieron que la primera Equipo no funcionaba, en menos de un año ya tenían lista su sucesora, y ya estaban diciéndole tanto a los estudios internos como a las C-Party que pasaran sus proyectos a la nueva consola. En 2011 yo le auguro un cambio de generación por parte de Microsoft, pero vamos, o sea, les sale justito los cálculos. O sea, en cuanto volvamos a sacar el cuello, ahí que estarán ofreciendo una nueva consola. O sea, segurísimo, porque como ha dicho Nacho y tal, o sea, el DVD tiene los días contados ahora mismo como formato de jugar. O sea, eso está claro. O apostarán por el disco duro simplemente, o apostarán por el Blu-ray. No soy el que va a descubrir aquí la estrategia ganadora por parte de Sony, lógicamente ellos tienen expertos para ello, pero yo sí creo que un golpe de efecto pues sería, ya que Sony domina el arte de sacar la misma consola en pequeñito, bajando los costes a saco, dejarse de versiones con disco duro más grande, más pequeño, más tal, más lo otro, y sacar una reedición de PlayStation 3 muy reducida de precio. Que si hay que quitarle algunas características, que se la quiten, pero que realmente a nivel de precio pueda competir de tú a tú con Xbox 360. Sí, el Wi-Fi, por ejemplo, hay la mayoría de los usuarios no necesitan Wi-Fi, tienen su módem al lado de la consola. Ese componente lo podrían también poner opcional y rebajar el precio. Pero eso sería un poco volver, dar un paso muy grande atrás y en cierto modo que Sony tuviese que tragarse sus palabras. Yo creo que lo que necesitan no es que se barate la consola de quitarle componentes. Ya se hizo una vez, se le quitó la tarjeta SD. Sí, por eso el paso atrás ya lo dieron quitando la retrocompatibilidad, no sé qué, que si los cuartos USB, que si menos disco duro. Sí, sí. Mira, lo que está claro es que yo creo, lo que pienso y seguramente muchos lectores comparten mi opinión, es que el Sony lo que necesita son grandiosos juegos en su consola. Y precisamente 2009 no va a estar falto de título de renombre para PlayStation 3. Pero que Enrique, que en el fondo, o sea, para el hardcore, o sea, para el que se quiere jugarlo todo, el hecho de que te salga un juegazo, sí que dices, venga, va, me compro la consola para poderlo jugar. Pero es que por norma general, el usuario, digamos, ocasional, oye, que sale un juegazo, ya, pero es que la consola es carísima. O sea, me da igual, me compro esta que está al lado, lo mismo no juego a ese, pero mira, también tiene buenos juegos. Es que el precio de la consola es muy importante, muchísimo. De todas maneras, Nintendo no ha rebajado el precio de su Wii y ahí sigue vendiendo todo lo que... Pero porque no es excesivamente caro. Claro, ¿cómo van a bajar el precio si lo venden, si lo venden todo? Pues es una tontería, si estoy aquí vendiendo todo lo que saco a este precio... ¿Para qué lo voy a bajar? Ya le sacaron de lanzamiento a 250 euros, que eso es un precio muy competitivo. Y además con el Wii Sports, que es prácticamente como si te comprases un juguete. Tienes la consola, el juego, todo lo que necesitas. Pumba, 250 euros. Hombre, pero de esta manera, ahora ya teniendo un equipo 360 o 180 euros, ya no parece tan competitivo el precio de Wii, la verdad. Ya, pero no puedes jugar al tenis con una mano. Uy, qué pena. Que, bueno, yo creo que este 2009 va a ser muy interesante porque si bien Sony ha desplegado muy bien el catálogo de exclusivas, Microsoft, que parece que se ha gastado toda la artillería en la temporada pasada, aún tiene muchos ases bajo de la manga. Juanito, tú lo sabes, igual que yo, tienen previsto presentar cosas, Aaron Greenberg se le llena la boca cada vez que lo dice, vamos a ver dónde acaba la cosa, pero lo que está claro es que nadie se pensaba que esta generación iba a estar así de reñida, y creo que es algo que tenemos que dar las gracias, porque esto fomenta la competitividad y fomenta de cada uno esté ahí gastando presupuesto y haciéndolo lo mejor posible por sacar las mejores exclusivas. Sí, la verdad es que los estudios internos de cada compañía se están poniendo las pilas bastante, que los títulos más destacados de cada consola suelen ser sus exclusivos, y eso es por algo. En realidad es un debate tonto, porque donde mejor se juega es en PC. Ahí lo has dado, Alberto. Con un PC de 500. Ah, ya tenía que... Ya tenía que soltarlo. Bueno, pues yo creo que lo mejor, los que menos sufrimos son los que tenemos los dos sistemas y no tenemos que andar a la gresca porque nos da igual lo que diga los señores de Sony o de Microsoft. Al final, lo que importa es que sale un título y eliges la mejor de las versiones, siempre atento a las recomendaciones de MediStation y solucionado. Bueno, y para cerrar el debate de esta semana, un tema ligerito con el que vamos a poder profundizar una vez más en los gustos de cada uno de nosotros. Decíamos hace un tiempo, sacábamos un tema aquí a la palestra del debate, decíamos que había algunos juegos que no nos habían llegado, no habíamos disfrutado mucho, y hoy vamos a retomar el tema para decir cuál es la saga, esa saga mítica, que no soportamos. Señores, argumentamos por qué hay títulos que pese a su fama, pese a su éxito, nos producen urticaria, y vamos a empezar por don Joaquín Relaño. ¿Cuál es el título que a usted le produce estupor, sudor frío cada vez que lo ve en el televisor? Pues bueno, vamos a ver, Tomb Raider, o sea, por varias razones. Primero, ¿pero qué dices? ¡Échalo, Nacho! ¡Fuera! Primero, no, escúchame, primero sus creadores, Core de Sin. En la época de la malograda Mega CD eran prácticamente los mejores, sus juegos eran auténticas maravillas. Llegó PlayStation 1, empezaron bien, y entonces les dio por sacar el primer Tomb Raider, y a partir de ahí ya... Se diluyeron como un azucarillo, todos fueron secuelas y más secuelas, hasta que con el primero de Play 2 ya se vinieron abajo, y a partir de ahí, por decir, ya la pobre no hemos vuelto a saber mucho más de ella. Y segundo, Crystal Dynamics, los que se encuentran ahora actualmente desarrollando la saga, pues lo mismo. Han creado auténticas maravillas, la saga Legacy of Kain es una pasada, pero desde que están con Tomb Raider ya solo es Tomb Raider y Tomb Raider. Y ya con esta última entrega, por lo visto no han vendido lo deseable y ya están empezando a alargarlo. O sea que Crystal Dynamics peligra, todo el que se relaciona con Lara Croft acaba cayendo. Y además, es que al fin y al cabo Lara Croft es un clon mal hecho de Indiana Jones, ¿dónde vamos a parar? Bueno, Relaño ya ha dicho el suyo. Vamos a ver, Nacho, tú que estás ahora mismo ahí al tema, ¿cuál es la saga que nos aportas? Bueno, tú, yo ya se me escapó la semana pasada un poco, me salió la vena hater, y es una de esas grandes sagas que a casi todo el mundo le gusta, pero que a mí no me llena, no sé, el protagonista lo veo un tío sin carisma, que me recuerda a mi profesor de física de tercero de bachiller y me revuelve las tripas. Así que esa saga es Half-Life. Lo siento, me vais a... pero no lo puedo. Dios santo, o sea, yo soy muy de consola, lo sabéis, y yo cuando salió Half-Life, pues yo estaba jugando con mi Quake para Dreamcast, estaba haciendo mis cositas y no era ni idea. Y fíjate que oye, que yo tengo voluntad, ¿eh? Que no será porque me cierro en banda, no. Yo me compré el de Orange Box y lo tengo ahí sin abrir. O sea, Enrique lo sabe, estábamos él y yo, lo compré para Play 3 en Los Ángeles. Sí, sí, sí. Lo puse ahí y digo, bueno, por si acaso, como si un día me arrepiento de rajar de Morgan Freeman y su palanca. Uy, Morgan Freeman, ¿cómo se llama el hombre? Que se me confundo con... Gordon Freeman. Morgan Freeman. Gordon Freeman. Cago en la mano. Pues yo digo, vamos, si un día me arrepiento, pues mira, lo tengo ahí, que viene en el Orange Box este, que vienen todos, por si quiero jugar del primero, con todo y tal. Pero es que no me atrae cero, lo siento. El chaval tiene poca expresividad, la verdad. Habla más de su palanca. Es que es mi profesor de física, tercero de instituto, tío, que no puedo con él. Mira que rajar del juego que ha creado lo que es el lenguaje de videojuegos, es que tiene tela, tiene tela. Bueno, ya lo dije la semana pasada, que no me gusta Half-Life, pero a Enrique afortunadamente le gusta por él y por mí, así que en paz. Bueno, pues Enrique, ya que te ha mencionado Nacho, te pasa el testigo, tío. ¿Cuál es el título o la saga que eliges tú para destripar? A ver, bueno, yo sé que Relaño me va a mirar de una forma bastante, bastante desagradable, pero yo lo siento mucho, pero los juegos de Dragon Ball no los aguanto. Uy, pero uy, ninguno, o sea, ninguno de ellos. Otro. Ninguno, absolutamente ninguno. Es que no sé, no me he jugado a alguno. De hecho, tengo pasa como Nacho, tengo aquí en la estantería a los Budokai de PlayStation 2 y es que no los aguanto. Es que yo qué sé, no me llama. Me pasa con esta serie de combate. ¿De Super Nintendo y ese Sin Butoden de Sega Saturn? No, o sea, de nunca exactamente. Yo creo que me dejó un poco el Final Boss de PlayStation, me dejó un poco marcado de lo malo que era y... Claro, es que empezaste con la época mala. Si hubieras empezado con los Super Butoden de Super Nintendo, seguramente lo vería de otra forma. Que sí, muy joven, dice Relaño, el abuelete este. Dragon Ball es el que elige Enrique y Albert, ¿por cuál opta? ¿Cuál es el título que diseccionarías, pero así apuñala otra pera? Pues ir preparando espumita en la boca, que yo, el que no soporto, es la saga Halo. Yo lo siento mucho, pero yo no puedo con ella. ¡Hola! Yo, que me considero un fan total... No, Half-Life no ha copiado luego a Halo. Nunca ha copiado a Halo. No se parece en nada. ¿Cochecitos? Coño, y el Gran Turismo entonces también ha copiado a Halo. Bueno, a ver, no, pero yo el que lo introdujo en un shooter fue Halo. Y fue a mí ese rollito de plasmar un juego de acción subjetivo con marcianitos diciendo tonterías, la mayoría rosas, verdes o azules, o algún color del todo bujarrón. ¿Racista? No, racista no, que a mí pelearme con un marita marciano no es lo que más me gusta a la hora de pegar tiros. Y entre eso, son cortos como ellos solos, y que el segundo venía con el doblaje lamentable, pues la verdad es que yo nunca me he llegado a identificar. Necesito un arma. No me gusta nada. Neutro. Yo creo que la culpa de todo la tiene el doblaje del segundo. A todo esto hay que añadirle que la forma que tiene para resolver los tiroteos a mí me parece bastante absurda. Es decir, Halo es una saga en la que da igual que te disparen 1, 20 o 50, que es que no te va a matar. O sea, es en plan, soy un héroe, me da igual lo que me hagáis, me meto entre 50, que tranquilos que yo esto lo soluciono. A mí nunca me ha gustado ese estilo. O sea, yo siempre cuento... Es legendario, ¿eh? Nivel sí, yo cuento siempre legendario. Una historia, que es cuando recomiendo Halo 3 a mis amigos, a mis amistades y demás, y la gente acaba súper satisfecha, y qué guapo el cooperativo, ahí los cuatro, y qué chulo el Spartan en la campaña, qué guay cómo acaba de forma legendaria, o el multijugador, cómo subes de nivel. Anda, y calla, anda, eso yo es siempre mentira. Cuento una historia, digo, mira, pues tengo un amigo que bajo recomendación mía, el primer día que salió el juego se fue a la tienda, se lo compró, y conforme se pasó la campaña fue y lo devolvió, y ese amigo era Albert, ahí lo tenéis. Es que, no, os voy a decir una cosa, yo me compré el juego, como bien dice Nacho, al mediodía, aquello después de salir del curro, lo compré, y a la noche a las 10 le digo a Nacho, oye Nacho, por el Messenger, ¿que esto se ha acabado ya o qué? O sea, ¿me estás tomando el pelo o ya no hay más que hacer aquí? Y dice, no hombre, no, si el multijugador es muy chulo, juégalo, vete a tomar por saco, hombre, vaya estafa. Esto es verídico, sí, yo me viene el Messenger en la ventana, oye Nacho, nen, me voy a devolverlo a Deu. Digo, ¿pero qué es esto? Ya sabes que lo bueno, si breve... Xcast. Dinos cuál es la tuya, a ver si coincidimos con títulos de estos míticos como los que están diciendo, macho, que se nos va a revolucionar el personal, ya lo veréis. Yo soy una persona de odiar, y le he cogido una tirria a todas las que siguen siendo lo mismo una y otra vez. Por ejemplo, Dynasty Warriors... Pero te le has cogido tirria a todo. Sims, Lego, y bueno, estas a mí no es que simplemente no la trago, no me gusta, y también me vais a odiar a algunos. Yo odio Tekken. Dios mío, me voy, no, cojo la puerta y me voy, que me voy, se ha acabado. Se ha acabado. Me voy. Odias a Halo, yo puedo odiar Tekken. Moción de censura. Y de Pascual, ¿cuál es el juego que odia? Bueno, pues la saga que más odio es Street Fighter. Que no. Hostia, chaval. No, nos lo comemos, Te juro que me estaba quitando los cascos. Ya se me ha revolucionado. Me estaba quitando los cascos. Y yéndome a crujirle. Pues eso, que en serio ahora la saga que más me ha decepcionado, yo creo que es porque tengo una relación amor-odio con ella. Me pasa hasta el Chocobo Dungeon, pero sigo odiándola últimamente. Final Fantasy, como ya comentamos la semana pasada Albert y yo. Bueno, ahí te entendemos. Y es que no soporto esas historias que han ido degenerando con el paso de los años. El sistema jugable, pues bueno, en cierto modo hasta soportaría el sistema del Final Fantasy X. Fíjate lo que te digo, Albert. Pero es que esas historias, macho, en plan besándose encima de un lago mientras vuelan y la mujer que no consigue su amor pero sí consigue salvar al mundo, no. O sea, no. O sea, ha degenerado. Es que, no, estoy totalmente... Era japoneses, hombre. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que salieron en toda la saga Final Fantasy han salido dos argumentos, digamos, rompedores atractivos, como lo fueron los de la sexta y séptima entrega. Y lo demás han sido unas pasteladas que es que ni Pasión de Gavilanes, macho. Sí, son telenovelas absolutamente y estoy muy decepcionado porque soy jugador tradicional de Final Fantasy desde el 1, que fue mi primer juego, madre mía, que no sabía ni de qué iba, pero me lo conseguí pasar. Pero ahora, macho, estoy con un odio hacia esa saga. Y más en lo que se ha convertido, que es que ya, vamos, ahora ya sirve ponerle Final Fantasy a todo. O sea, yo creo que de aquí poco va a salir un Los Sims Final Fantasy, porque es que es lo que queda ya. Jessica, ¿y el tuyo cuál es? A ver. Yo la verdad es que lo que no soporto son los juegos de fútbol. El Pro, el FIFA, todo eso la verdad es que... ¿Pero qué dice? ¡Qué típico! Tremendamente aburrido. O sea, como los juegos de fútbol que habían antes, como el Super Sidekicks, que yo todavía jugaba en emuladores. Match Day, claro. Los de ahora no le llegan. No. Vaya física que tiene eso. Vete al ver, pero no. Pues Jessica, yo es que a mí me parecen aburridísimos. Pero me van a comer, pero es que no me gusta el Pro. De otra forma, yo juego muchísimo, además me gusta jugar y tal. Pero debo decir, y los que me conocen lo saben, que le tengo una tirria brutal al Pro, porque fue el que convirtió la PlayStation 1 en un tostador. O sea, yo tengo amigos que no sabían ni lo que era una consola. Les daba igual que estuviese llena muy de bien, roña. Muy bien. Pero tenían una por tener un Pro, y si podía ser pirata, mejor. O sea, le cogí un asco al puñetero Pro y a sus clones. Si es que la Vamos Play a ver. Se llama Pro, a ver, ya está. Silencio. Albert, coge a Juan, tú lo inmovilizas, yo le voy a quitar el pasaporte español, porque lo que acaba de decir es para mandarlo por lo menos a Pernambuco. Que tiene toda la razón. O sea, hombre, Juan. Pero es que hasta la llegada del Pro las consolas tenían su aquel. Luego eran tostadoras, chavales. Bueno, y antes de que el personal me empiece ya a destripar en los foros, David... David, tú que estás también por ahí escondido. Tío, ¿cuál es tu saga? Venga, aporta aquí tu opinioncilla. Pues yo estoy un poco como de Pascual. El Final Fantasy desde hace muchos años... A mí es que eso de pasarme horas y horas andando por el mapa mientras me saltan conejitos y tal... Pero si es lo que haces. Pero si hacéis eso jugando a los MMOs, si hacéis lo mismo. Pero si en el Fallout haces lo mismo, te dicen... Ve y consígueme comida. Y tú vas y lo te traes. No, pero yo los MMOs, yo juego a MMOs que no son de pasar horas. Esos son los coreanos, macho. Esos son los coreanos. Bueno, chavales, pues yo creo que cada uno ha expuesto claramente lo que piensa de esos juegos que le hace entrar, ir corriendo al aseo para sentarse en el trono. Y dicho lo cual, yo creo que vamos a ir poniéndole un puntito final al debate de esta semana, que todavía tenemos cosas de las que hablar y el tiempo se nos echa como siempre encima. Así que nada, vámonos rápidamente. Espera, Juan, que queda un debate. O sea, ¿quién te has creído tú que eres para cortarlo? A ver, vamos a empezar el debate. A ver, yo creo que en el último capítulo Ben lo que hace no está del todo mal. Análisis de la semana. Bueno, pues hoy la ración de comentarios es doble, por cierto, y viene de mano de Javier de Pascual, que es un verdadero experto en la saga GTA, en el Grand Theft Auto, y hoy nos acercas un par de titulillos, uno de ellos una expansión, el otro un titulazo que esperan los propietarios de la DS, así que nada, chaval, al toro y háblanos de ambas entregas de la saga del GTA famosa ya Allende los Mares, tírale. Bueno, aunque me llamaste nena popera, hay que decir que el tema... Ciertamente. El tema no lo domino tanto como Relaño ni de coña, así que excúsate ante él, lo primero... Pero bueno, nos ponemos al tema. Pues ya, Tenemos, ya pues, nos excusaremos, bueno, tírale. Empezamos con GTA Chinatown Wars, que es el juego de Nintendo DS que va a sacar en exclusiva Rockstar. Es una apuesta claramente por la perspectiva y un poco el feeling arcade desenfadado que tenían los primeros GTAs, o sea, escoger el tanque y arrasar con todo lo que puedas, pegar tiros por doquier, bombazos, bueno, todo lo que podemos esperar de un GTA clásico. Pero eso sí, tiene los valores de un GTA moderno, como es una buena historia, en este caso Juan Lee, no Juan Lee, sino Wang, un miembro de las triadas que va a recuperar un artefacto sagrado que ha sido robado justamente antes de entregárselo a su tío, Wu Ken y Lee. Y bueno, a partir de ahí comenzará una historia de venganza. Pues Wang Lee va a darle la espada sagrada, símbolo de la familia, para pasar el liderato de las triadas, que va a cambiar próximamente. Y por el camino, pues se la terminan robando, casi muere. Y a partir de ahí se desarrolla una historia de venganza, con los típicos giros argumentales. En fin, no puedo contaros más porque obviamente no nos podríamos tirar aquí horas. Pero lo que sí os puedo contar es que el control de Nintendo DS ha sido muy bien implementado a través de minijuegos, ya sea durante el propio desarrollo de las misiones o durante el uso del menú, que es un PDA en vez de un móvil. Y tenemos lo típico que ya tenía GTA 4, contactos, mails, GPS, etcétera, etcétera. Y bueno, el desarrollo de las misiones, como ya podemos imaginar, muy directo, muy a la yugular, aprovechando al máximo una capacidad de la portátil para darnos diversión rápida. Y bueno, esperemos que Rockstar Leeds, encargada de los stories de PSP, pueda darnos algo interesante para Nintendo DS, lo que esperamos sea de las mayores exclusivas que vamos a tener este año para la consola. Bueno, dicho lo cual, tenemos más cositas GTA de la que hablar. Hombre, sí, y esto ya me gusta a mí más porque hablamos de motos, hablamos de rock and roll, hablamos de su ciudad, hablamos de la expansión que le encantará a Relaño como motero que es de Lost and Damned, el nuevo contenido descargable para GTA 4. Que sinceramente me ha sorprendido mucho por el completo giro de tuerca que le da al universo de Liberty City. Es decir, si por un lado teníamos al solitario Niko Bellic buscando su identidad en una ciudad que la aprisiona, que le deja fatal, que se carga su libertad completamente, pues por otro lado está Johnny, nuestro protagonista motero, que prácticamente se conoce en las calles de la ciudad como la palma de su mano. Y entonces, pues tenemos un desarrollo de la aventura muy al estilo, digamos, San Andreas, no tanto en el planteamiento de banda, sino como de la historia, los valores que un poco intenta transmitir, ¿verdad? Y bueno, novedades, nuevos vehículos, la moto como gran protagonista, una física mejorada completamente, o sea, ya no te das con un bordillo y terminas en la calle de enfrente, ¿no? Ahora mismo, conducir con una moto en Liberty City es mucho más sólido, nuevas misiones, que esperemos le añadan desde 12 a 20 horas de juego, al menos eso es lo que parece ser, y sobre todo unas armas devastadoras. O sea, yo me he sentido absolutamente Terminator 2 durante el desarrollo de las misiones, arrasando con todo lo que tenía a mi paso. Y eso, poco más. Para los que conozcan GTA, pues probablemente en el planteamiento no les será desconocido, pero sí que le añade otra dimensión completamente diferente a Liberty City. La banda prácticamente será nuestro compañero inseparable, tendrán sus propias estadísticas, les podremos subir de nivel conforme progresemos en las misiones. Y bueno, la historia tiene muy buena pinta porque nuestro compañero y jefe Billy, una vez vuelva de rehabilitación, comenzará a hacer a cuál cosa más loca con la banda rival, los Ángeles de la Muerte, que no son los satanases del infierno, pero aún así tienen pinta de ser carismáticos por su cuenta. Y por supuesto también incluirá griños con la historia original. Veremos en una de las que hemos visto a Playboy X y hemos visto a Niko con un trato, haciendo un trato con unos traficantes de droga que al final resultan ser federales y nos toca escapar por el edificio a golpe de balazos. O sea, no hay muchas sorpresas en cuanto a mecánica, pero sí en cuanto a planteamiento y enfoque, que eso es muy importante y que prácticamente hace de Liberty City una ciudad completamente nueva. Que yo sé, de Pascual, lo que le hace falta a ese juego ya para ser perfecto, chaval, ¿a qué te lo digo? A ver, dímelo. Que saliese en formato vinilo, tío, eso lo daba ya el toque auténtico. En tocadiscos, es efectivamente. Bueno, pues nada, chaval, muchísimas gracias. Estos abueletes. Decía que muchas gracias por tus comentarios, por acercarnos un poquito de esos juegos que veremos, bueno, esos juegos, esa expansión y ese juego que veremos en breves fechas. Y corriendo nos vamos con Enrique de Tiendas, que hace tiempo que la cosa no está no está muy bollante, pero me consta que Enrique nos ha buscado algunas cosillas. Así que vámonos de tiendas, chavales. Bueno, aquí tenemos que estarnos atentos, Enrique. La seguimos todavía con un poco de sequía en cuanto al lanzamiento, así que vamos a hacer dos apuntes rápidos, que no sencillamente tienen que ser videojuegos, vamos a ver. Lo que llega esta semana a la tienda, con un poco de retardo, como pasaba con Mirror Edge, es la versión para PC de Saints Row 2. Que ya sabéis todo de qué va este juego de mafia, con una licencia de Volition, que salió primero en PlayStation 3 y en Xbox 360 y ahora llega compatible. Más cosas. Bueno, el último lanzamiento es no se trata de un videojuego, pero creo que Albert y Nacho coincidieron conmigo en que teníamos la misión y la obligación de recomendarlo aquí. Es Resident Evil The Generation, que es la película de producción, una en colaboración entre Capcom y Sony. Y sale en formato Blu-ray. También sale en formato UMD de PSP, que por cierto está bastante barato, y como no, en DVD para aquellos que no tengan ni Blu-ray ni PSP y prefieren el formato más tradicional. Una peli muy recomendada, sobre todo para fans de Resident Evil, aunque bueno, Nacho coincide conmigo en esto, yo creo que se ha encargado un poco el personaje de Leon, pero eso ya vosotros la veis y juzgáis vosotros. Bueno, pues dicho todo lo que ha dicho Enrique, Sí, Albert, sí. Os aporto otra novedad, entre comillas, que sale. Bueno, para los fans de los MMOs, ha salido una reedición de EverQuest 2 con todas las expansiones a precio reducido, a 20 euros. Así que si alguien estaba buscando una alternativa seria a los MMOs que reinan hoy en día, pues eso, que se pueden volver a volcar con EverQuest 2. Bueno, pues oportunísimo el comentario de Albert saltando al ruedo. Y ahora sí, chicos, tenemos que ir poniéndole punto final al podcast, así que no os mováis de ahí, que nada, en 3 segundos estamos pasando lista al personal y despidiéndonos de los oyentes. Pues lo dicho, chavales, otra semana más que se nos va, otro podcast que termina. Pero siempre con una sonrisa por haber pasado un rato fenomenal de radio junto a vosotros, chavales, amigos, compañeros de Meristation, y también junto a todos los oyentes que cada semana fielmente nos siguen con su presencia. Somos cada semana más líderes, no tenemos por qué callárnoslo, que narices, saquemos pecho de vez en cuando. Y Nacho, nada, tío, que contamos como siempre contigo para la semana que viene. Espero que hayas disfrutado del podcast. Yo me lo he pasado pipa escuchándoos. Pues hombre, la verdad es que sí. Aquí siempre que nos juntamos todos somos como una familia, lo pasamos estupendamente, discutimos, nos tiramos de los pelos y luego nos abrazamos, como tiene que ser. Voy a seguir con Killzone 2, que la semana que viene revelo ya que cuando escuchemos el podcast ya habrán salido los reviews internacionales, tanto americanos como europeos, ya sabrán las notas, ya estará cada uno en su sitio, ya veremos si el juego llega tanto como pensamos nosotros que va a llegar. Así que nada, preparados porque vienen los gilgas. Bueno, pues la gente ya lo espera impacientemente, así que nada, estaremos nosotros ahí para contarles lo mejor, lo que tienen que esperar del titulazo, que sin duda va a ser Killzone 2. Albert, nada, tío, a ti lo mismo, que no me spoiles más, macho, que te voy a tener que acabar dando un punishment ahí severo, tío, y nada, déjanos que veamos los que también queremos disfrutarlo. Y mira que Locke se lo dijo, no te vayas, Jack, y mira ahora, mira en el fregado que se ven metidos, que... Que no, que sabéis que no se spoilearía una serie como esta. Nada, gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Bueno, pues un saludo para ti también, Enrique, amiguete. Nos vemos, nos oímos, nos escuchamos la semana que viene. El podcast número 19, macho, hostia, cómo pasó el tiempo, tío. O sea, llevamos, pero 19 semanas más los off topics, más el otro, el de la moto. No sé, a vosotros, Enrique, tío, ¿tú cómo lo ves? Pues aquí estaré de nuevo y oye, que a petición del lector aquí ando mirando ofertas de estas que quitan el hipo de juego súper barato. Que la semana que viene me voy a traer unas cuantas en la libretita apuntadas para que todos sobrepasemos esta crisis. Bueno, Relaño, teacher Relaño, can we see you next week or what? Pues sí, ya nos veremos la semana que viene. Voy a tomarme una tila porque la verdad es que cada vez que hablo de Tomb Raider me siento, si es que es superior a mi fuerza. Abajo la verdad. Abajo, sí, abajo. Alguno estará pensando lo mismo. Bueno, Javier de Pascual. Javier de Pascual, macho. Bueno, un saludo para ti pues también. Yo tío. Voy a decirte algo, Albert. Si te gusta Gran Lebowski, como hables de Lost en este podcast, vas a conocer el dolor. ¿vale? Vas a conocer el dolor. En Vietnam, y en nada. Vietnam de Pascual, a diferencia que en los bolos, hay reglas. Bueno, a ver si me dejáis. Venga, Juan García, Xcast, un placer, como siempre, tenerte en el podcast, chavalote, y la semana que viene espero contar contigo también. No, la semana que viene me toca este duro trabajo, me llevo a Estados Unidos, así a estas horas estaré en el avión, así que cuando vuelva seguro que os cuento algunas cositas. Pues nos conformamos con eso. Bueno, no me quiero dejar tampoco a David Ortiz, que está siempre ahí pendiente de que esto no se nos vaya de madre, metiéndonos prisa porque luego el pobre se ve negro para montar todo este mare magnum de voces. Así que para ti también un saludo, chavalote, que eres un máquina, un fiera, dejando el podcast listo y presentable. Pues otro saludo para vosotros, pasamos una buena semana, pero desde luego, vamos, cada semana me hacéis currar más, Sí que es verdad, sí que es verdad, además, entonamos el mea culpa aquel. Y nada, Jessica, que lo de siempre, nos quedamos nosotros solitos, esta gente ya ha tenido su momento de despedida y de gloria, y nada, ¿qué planes tenemos para la semana que se presenta? Pues yo la verdad es que por mi parte estoy deseando verlos, todavía no lo he visto, al ver se le escapan los spoilers, en un momento a otro nos va a decir la serie entera, así que ya podemos spoilear juntos la semana que viene, Albert. Avisamos que lo vean todos antes. También poder disfrutarlo en breve. Y nada, chavales, lo que solemos hacer todas las semanas, que es desearos lo mejor en estos 7 días, que la espera hasta el próximo Meri Podcast no se os haga muy larga, y en esta ocasión agradeceros el enorme apoyo que nos mostráis semana a semana con los mensajes en el foro y en el email de la redacción, como decíamos antes. Nos alegra un montón que estéis ahí al otro lado, y esto sin vosotros no tendría sentido ninguno, así que lo dicho, que lo paséis bien y os espero a todos aquí la semana que viene, porque pasamos lista. Hasta luego. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. ¡Mierda, joder, que vienen los Helgas! ¡Juanchi, cómo ves, Franco!